nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nos place acompañarles cada día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y llegue el fin de semana y, por supuesto, aquí estamos para compartir los temas más importantes del día y del fin de semana. Y, ¿por qué no?, de la semana en general, ¿no?, a manera de resumen. La jornada viene bastante calurosa, pero se puede sobrellevar perfectamente con buena hidratación. Pues damos cuenta del termómetro, lo que nos marca al empezar, 25 grados centígrados, alcanzaremos, eso sí, una máxima de 38 grados en la costa mediterránea. Pero ojo, en algunos puntos de la geografía española se alcanzarán temperaturas por encima de los 40 grados. La máxima de esta jornada va a variar y mucho. Así que a prepararse, a disfrutar de la jornada en la medida de lo posible. Nos anticipan también ligeras brisas de dirección este. Gracias por acompañarnos el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más adelante estaremos repasando los puntos críticos, las zonas de alto riesgo por calor. España arde. Estamos en pleno verano, es normal. Pues vamos inmediatamente también a compartir la información económica, los principales indicadores económicos. Encontramos hoy el euro que se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene, hay estabilidad por estos días entre el dólar y el euro. Vamos ahora también a dar cuenta de las materias primas, el principal que es el petróleo, $84.60, ayer 85. Y el IBEX 35 que cerró la jornada en 11.147 puntos, mantiene la tendencia al alza. Buscamos en el contexto de la economía también un titular para destacar. Los sindicatos anuncian movilizaciones en septiembre por el bucle en la negociación para reducir la jornada. Pepe Álvarez, que no descarta la huelga general, pide a la COE que deje de marear. Dice que no ve otro escenario, añade Unai Sordo. Yolanda Díaz, que es la ministra del Trabajo, reivindica la legitimidad de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras para protestar. Ese es el escenario que nos anticipan ya de cara al inicio de la nueva temporada. Pues vamos con lo que es noticia en el día de hoy en el Café Mañanero. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente con las noticias más importantes del día. Repasamos entonces lo que encontramos en portada. Lógicamente, la primera ola de calor del verano que llega a su pico con temperaturas asfixiantes. Este viernes se pueden alcanzar hasta los 44 grados, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte que la combinación de la calima con las altas temperaturas puede afectar a la salud. Así que a protegerse. Más de media España está en alerta por temperaturas asfixiantes que subirán hasta los 44 grados en algún punto y con noches tropicales en amplias zonas, sobre todo del Mediterráneo, donde la mínima no bajará de los 20 grados e incluso 24 grados. Estamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. El nivel naranja está activado por ejemplo, en Aragón, a Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Navarra, donde hay aviso, repito, naranja, es decir, riesgo importante. Pero también, se está advirtiendo de altas temperaturas a más de 43 grados, por ejemplo, en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, La Rioja. Para este sábado se anuncia un descenso térmico en algunas zonas. Es apenas un alivio, pero la verdad es que tendremos un fin de semana muy caluroso. Continuamos con otras noticias del día. Aparece en portada la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que declara este viernes ante los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid. Se investiga su presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas. De esta forma estamos hablando del periodo de reflexión del presidente Pedro Sánchez a la investigación de la Fiscalía Europea. Más adelante estaremos repasando cómo ha ido evolucionando este caso que complica al propio presidente Pedro Sánchez. Recordemos que todo partió con una denuncia que en un principio parecía no tener contundencia, que presentó Manos Limpias, una asociación. Bueno, ellos se autodenominan sindicato Manos Limpias, que llega de la ultraderecha, no normalmente donde vienen los sindicatos, que es con la izquierda. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero, ya en lo que tiene que ver con inmigración, se destaca hoy la noticia que nos llega desde Reino Unido, donde el nuevo primer ministro británico anuncia un inicio de las relaciones con la Unión Europea. Concretamente tenemos que hablar de que Reino Unido, cuando quiere de verdad agasajar a sus invitados, se los lleva al campo. Dice hoy en su crónica el diario El País sobre este particular. Y lo cierto es que Starmer, que es el nuevo ministro británico, está pidiendo colaboración a Europa para frenar la inmigración irregular. Lógicamente hay otros temas importantes también en su agenda, como es el caso de Ucrania. Más adelante más sobre este particular. Y avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico y en materia de inmigración. Atención a la frase: pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro. Palabras de Donald Trump en su discurso en la Convención Nacional Republicana. El candidato presidencial aceptó la nominación del Partido Republicano y se refirió a lo que hará si gana las presidenciales o la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, hay mucho para comentar sobre este particular, de manera que más adelante estaremos repasando las reacciones aquí en el Café Mañanero. Les invitamos a que nos sigan hasta las 10 de la mañana. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Tenemos por un lado el Tour de Francia, que entra en su recta final, últimas dos etapas importantes. Bueno, serían tres, porque la crono también perfectamente puede traer novedades en la clasificación general. Pero hoy estará ascendiendo el Tour al techo, mejor dicho, de los Alpes. Pero por otra parte también tenemos el inicio de los Juegos Olímpicos, justamente en tierras francesas. Adolfo Jiménez del Río. Francia, porque en el día de ayer Campanar se llevó esta etapa rompepiernas y para hoy tenemos una durísima etapa de montaña que termina precisamente en alto y en donde nuevamente los grandes escaladores, los grandes ciclistas que le dan la emoción a estas competiciones estarán presentes. Tienen la última opción de volverse a mostrar. Quizá, ¿por qué no decir que Richard Carapaz estará peleando nuevamente una etapa durísima de montaña? Eso sí, Tadej Pogačar sigue siendo el líder absoluto y realmente muy difícil para poderlo desbancar en las dos etapas que quedan de montaña, porque ya el próximo domingo termina este Tour de Francia. Y en el mercado de fichajes, los bombazos de ayer y de antier siguen con vida. Y es que ahora Richard Ríos, la revelación de la Copa América, el colombiano, está ya en la mira no solamente del Villarreal aquí en España y del Fulham en la Premier League, sino ahora del poderoso Milán de Italia. Y Nico Williams sigue siendo bombazo porque el Fútbol Club Barcelona no ha podido concretar su contratación y parece ser que hay otros dos equipos que querrían sus servicios. Uno de ellos, el Chelsea de la Premier League. Continuamos con el ranking FIFA porque sigue liderando Argentina después de haber vencido a Colombia en la gran final de la Copa América. Una Colombia que ha ascendido también muchísimo en el ranking mundial y en el top de América, ya que en el top de América se encuentra en la tercera posición, detrás precisamente de Argentina y Brasil. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos también a dar cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo nos trae este interesante segmento. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, tenemos que hoy se conmemora el Día de Iberoamérica, de igual forma que en este viernes 19 de julio se conmemora el Día Mundial de Sacar la Lengua, al igual que entre los aniversarios del día. A ver, hemos perdido el contacto con Carlo Angulo. Recordamos que el reconocido músico británico está celebrando el día de hoy 77 años de edad, Brian May, conocido por ser el guitarrista de la legendaria banda Queen, uno de los dos miembros que se mantienen todavía en activo para preservar el legado de la banda del legendario Freddie Mercury, está de cumpleaños el día de hoy, siendo esto parte de los más recientes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Y por otra parte, tenemos para este fin de semana la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Encontramos programaciones por parte de la embajada, los consulados, que en esta ocasión se han hecho presentes, porque en otras ocasiones es verdad que dejan estas celebraciones en manos de los privados, que continúan, por supuesto, también con sus celebraciones, pero hay para destacar. Se nos ha anunciado la posibilidad de una entrevista con la cónsul de Colombia en la ciudad de Valencia. Y por otra parte, sí que les vamos a compartir una entrevista con el cónsul de Colombia en Madrid, Alejandro Pinzón, que a propósito va a dejar el cargo, mejor dicho, lo van a cambiar. Daremos cuenta entonces de la programación de la Fiesta Nacional de Colombia, en el caso de España. Y por otra parte, estaremos haciendo un análisis de cómo están las cosas ahora para la comunidad colombiana, justo cuando se celebra la fiesta. Es decir, cómo llegamos a este nuevo aniversario de Colombia, teniendo en cuenta las más recientes políticas migratorias que se han puesto en marcha con el actual gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo está tratando Petro a la comunidad colombiana residente en el exterior? ¿Y cómo se está viendo el país precisamente desde el exterior por parte de la comunidad colombiana? Para ello estaremos hablando con Ricardo Marín, director del portal Colex Red, que recordemos es un portal orientado a la información de la comunidad colombiana residente en el exterior, de manera que él es una voz autorizada para hablar de los colombianos en el exterior y cómo se encuentran los servicios consulares, en particular, que es una de las primeras necesidades de los colombianos en el exterior, pero también la política, repito, del gobierno colombiano hacia los emigrantes colombianos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Por aquí también tenemos, como no, el saludo musical en el día de hoy, que es por cuenta de dos grandes amigos, Víctor Manuel y Tito Nieves, en que reviven el tema Cosas del Amor y recrean escenografía del video original. Cosas del Amor. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Amigo, tengo el corazón herido. La mujer que yo más quiero se me va. La estoy perdiendo. Estoy sufriendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerla. Amigo, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si es la mujer para tu vida, no te des nunca por vencido. Se vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? A Víctor Manuel, el sonoro de la juventud, así le dicen. Y a Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa. Interpretan la canción Cosas del Amor, una nueva versión. Esta canción la interpretaron y la hicieron popular, recordemos, Ana Gabriel y Vicky Carr. Pues ahora se le da la vuelta y la interpretan dos caballeros, Víctor Manuel y Tito Nieves. Cosas del Amor. Aconséjame, Tito, aconséjame. Ahí lo tenemos. Es la nueva versión entonces de Cosas del Amor y a ritmo de salsa. Y en las voces, repito, de Tito Nieves y Víctor Manuel. Son las cosas de la vida. Estreno de este fin de semana. Para seguir gozando en el Café Mañanero. Disfrutando también, como no, las canciones, lo que pasa en el mundo de la música latina. Son cosas de...

Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Lo hacemos con lo más importante en la actualidad. Y eso quiere decir que abordamos los temas de inmigración, igualmente los deportes, que abordamos también, por otra parte, lo que es en la cultura, en la música. Y allá vamos, justamente. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La jornada viene caliente con temperaturas altas, alcanzaremos valores por encima de los 40 grados. Así que a protegerse del sol, hidratarse mucho, se puede sobrellevar perfectamente esta situación. No es una novedad. Ocurre prácticamente todos los veranos. Y en medio de este panorama también hablamos de los temas que acostumbramos a abordar en el Café Mañanero. En primera instancia, la inmigración, porque el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Y vamos cerrando la semana con una noticia que recogen varios medios de comunicación. Sobre todo porque esta semana también el gobierno presentaba los nuevos datos de la seguridad social. Y lógicamente aparece el balance también de los extranjeros. La participación del empleo inmigrante que crece el triple que la afiliación general. Y ojo que batió récord en casi 2,9 millones de trabajadores. La seguridad social sumó de media 16.036 nuevos cotizantes procedentes de otros países el pasado mes de junio. Ojo, solo el pasado mes de junio. Así las cosas, los trabajadores extranjeros están tirando con fuerza del mercado laboral español, hasta el punto de que buena parte del ritmo de crecimiento que mantiene la afiliación a la seguridad social se debe al fuerte empuje sostenido que viene registrando mes tras mes los nuevos cotizantes procedentes de otros países. En concreto, en términos interanuales, la tasa de empleo extranjero está creciendo 3 veces más que la general. Estamos hablando de un 7,4% frente al 2,5% de la afiliación media. Según revelaba esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema sumó 16.036 nuevos ocupados extranjeros de media el pasado mes de junio, ya lo resaltábamos, y la cifra total de afiliados de fuera de España se ubicó entonces en, atención a la cifra concreta, 2.899.003 cotizantes. Se trata de un dato inédito que supone, además de un nuevo récord para la Seguridad Social, un incremento de 200.399 afiliados en 12 meses, que en términos porcentuales implica nada menos que un crecimiento anual del 7,4%. Muy bien, por estas cifras. Tenemos que seguir hablando también de lo que implica que el porcentaje de ocupados de otros países sobre el total de las personas afiliadas a la Seguridad Social, que alcanza ya el 13,6%. Una proporción considerable y que necesariamente seguirá aumentando en un contexto en el que la mano de obra extranjera es crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo apuntó el Banco de España recientemente. España necesitaría de 24,6 millones de inmigrantes de aquí a 2053 para poder pagar a los pensionistas. Coincidiendo con la presentación de las nuevas previsiones macroeconómicas que desvelará el gobierno esta misma semana. Estamos hablando del departamento que dirige Elma Sainz, que ha dado a conocer los datos de la afiliación extranjera al cierre del primer semestre del año, que registra máximos históricos tanto en la serie general como en términos desestacionalizados. Es decir, eliminando el efecto calendario sobre la estadística. Pues ahí están las cifras. Ahí están las cifras que hablan por sí solas. Y de los sectores donde más hacen presencia los extranjeros está, desde luego, el sector agrícola, la hostelería o el sector servicios. Panorama entonces de la inmigración al cierre de la semana de acuerdo con el balance que ha presentado el gobierno. Por otra parte, levantamos, hombre, la mirada al otro lado del Atlántico porque también es noticia el trato que se le da a la inmigración. Ya en titulares lo recogíamos, pero la frase lo dice todo. El candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció esta frase: pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro. Eso es lo que ha dicho Donald Trump en su discurso en la Convención Nacional Republicana. El candidato presidencial aceptó la nominación del Partido Republicano y se refirió a lo que hará si gana la presidencia de Estados Unidos, y entre sus prioridades está la inmigración. Pensábamos que Donald Trump tal vez había cambiado de opinión, ya que él ve como una amenaza, como un peligro, y los califica de criminales a los inmigrantes que ingresan por la frontera mexicana. Pensábamos que había cambiado de opinión luego de que la semana anterior el intento de asesinato a manos precisamente de un estadounidense de pura cepa, un estadounidense de Pensilvania, que lo tiró con... Sí, se trató de un francotirador. Un atentado criminal contra Donald Trump por parte de un estadounidense. Pensábamos que habría cambiado de opinión, que le habría servido al menos para mover un poco su postura respecto a la inmigración, pero no, se mantiene con su discurso duro en contra de la inmigración en situación irregular. No sé si es que no tienen en cuenta que la inmensa mayoría de los inmigrantes que ingresan al país de esa forma luego adquieren los documentos e incluso la nacionalidad. Entonces no se explica cómo es que pasan a ser buenos, ¿no? Porque la percepción o el mensaje que se envía es que todo aquel que está en situación irregular es un delincuente, es un terrorista o es una amenaza para el país. Se olvidan de que en gran medida la economía de los Estados Unidos se sirve de esas circunstancias, de esa vulnerabilidad de los trabajadores. Se mantiene entonces el discurso duro por parte de Donald Trump en contra de la inmigración y la promesa es culminar el muro que inició, recordemos, en su presidencia. Y por otra parte, las circunstancias también el Partido Demócrata no son las mejores, especialmente para Joe Biden. Todo parece indicar de que habrá un cambio de candidato. Él esta semana dejaba la puerta abierta diciendo que si había un dictamen médico que se lo aconsejara, es decir, que estableciera que él no puede ser candidato, que tiene una enfermedad que se lo impida, él lo haría. Pero es que dentro del Partido Demócrata ha venido perdiendo apoyo. Y entonces no solamente son los problemas mentales del presidente y candidato, sino el apoyo interno del partido. Kamala Harris se perfila como la candidata republicana para enfrentar entonces a Donald Trump en las próximas presidenciales de los Estados Unidos. Este es el panorama de la política con la inmigración de por medio. El panorama, por un caso, por un lado, empezábamos hablando del sector laboral en España y estamos hablando aquí ya de la política en los Estados Unidos. Yo creo que son los dos temas más importantes ahora mismo. Hombre, también volviendo al caso de España, está evidentemente la reforma de la ley de extranjería con el reparto de menores inmigrantes no acompañados como tema central. Esta semana el Partido Popular se ha desmarcado un poco de la posibilidad de que apoye al presidente del gobierno en esa iniciativa. Decía Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, de que esa ley que propone Pedro Sánchez serviría para Canarias, que sí, efectivamente, ahí es donde se está presentando la crisis, pero en la eventualidad de que se presentara algo similar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ya no serviría esa reforma de la ley de extranjería. Por lo tanto, si es así, valdría la pena que el presidente del gobierno recogiera esa observación y le hiciera un poco más amplia, mucho más práctica, y no solamente para atender el punto concreto de Canarias. En todo caso, decía Núñez Feijóo que aceptarían el reparto acudiendo a la solidaridad. Sí, solidaridad, sí. Pero que la inmigración en situación irregular, no. Y así están las cosas. Ese es el panorama de la inmigración, tanto en España como al otro lado del Atlántico. El Café Mañanero con el monólogo de actualidad. ¿Está listo Adolfo Jiménez del Río? Vamos a continuación a dar cuenta del tema político del día. La comunidad colombiana está de celebración. Estamos con la Fiesta Nacional Colombiana. Este 20 de julio es el Día de la Independencia de Colombia y tenemos programaciones en el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Torrevieja, bueno, que tenga conocimiento. Pero vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos el triunfo de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional de Francia, venciendo la izquierda y quedándose con la presidencia. Y es que la macronista Yael Braun-Pivet fue reelegida en el día de ayer como presidente de la Asamblea Nacional de Francia tras lograr un estrecho margen de votos en la tercera votación, que se decidía por mayoría relativa. Y es que Braun-Pivet logró 220 votos, mientras que el comunista André Chassin consiguió escasamente 207 y el ultraderechista Sebastián Chenu otros 141. Braun-Pivet, de 53 años, ha sido titular de la Asamblea desde el año 2022 y contó con el respaldo de los aliados centristas de Macron y de algunos legisladores conservadores que no querían que el cargo fuera a su rival izquierdista. Y en el tema político del día nos preguntamos, con una cámara tan fragmentada, esta victoria por mayoría simple del macronismo y lograda con el apoyo de los diputados conservadores, es verdaderamente un duro revés para la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular. Y también nos preguntamos, dependiendo de lo que el Nuevo Frente Popular esté proponiendo, que es reclamar la capacidad de gobernar, ¿será que los conservadores lo aceptan y dejan que el grupo de izquierdas tenga participación en el gobierno de Emmanuel Macron? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a propósito de la política, tenemos este 28 de julio elecciones en Venezuela. El panorama, por un lado, es alentador viendo la aceptación que está teniendo la campaña de María Corina Machado. Pero por otra parte es triste porque continúa la persecución en contra de la oposición. Esta semana hubo agresiones contra el equipo de María Corina Machado y contra ella misma en sí. Y decía María Corina Machado que estas agresiones del régimen se les revierten. Entre más alto el obstáculo, más crecemos. Esto de acuerdo con unas declaraciones que entregaba al canal NTN24. Se acercan las elecciones en Venezuela. Crece también la preocupación porque es el régimen el que cuenta los votos y no hay una observación internacional garantista. Por ejemplo, no se ha aceptado la observación de la Unión Europea. Vamos a ver, vamos a escuchar algunos apartes de lo que fue la entrevista en NTN 24 a María Corina Machado en medio de estas circunstancias tan adversas. Recordemos que ella no pudo inscribirse y que hay un sustituto que es Edmundo González. De acuerdo con todas las encuestas, ganaría las elecciones y por un margen muy amplio. Edmundo González está en el orden del 60% de intención de voto, mientras que Nicolás Maduro, que es el candidato del chavismo, está en el orden del 20%. Ya se superan a sí mismos, ¿no? No es nada fácil en todos los sentidos. Obviamente en un plano, digamos, operativo, logístico, de movilización, es un golpe. Pero en el aspecto, obviamente, psicológico, emocional, y ellos lo saben. Ahora, aquí está pasando algo muy poderoso, Idania. A mí me ha impactado el día de hoy, viniéndonos de Barquisimeto hacia acá, los carros destruidos, no teníamos cómo venirnos, tuvimos que improvisar. La cantidad de gente que empezó a escribirme: mi carro está a la orden, yo te llevo, yo te acompaño, te escoltamos. Es una cosa que yo estoy maravillada, porque es totalmente generoso, valiente, espontáneo, y lo que te demuestra que es que hay un país que decidió que esto no tiene vuelta atrás y que más bien estas agresiones del régimen se les revierten, porque si ellos lo que buscan es esto, como aislarme, que nadie nos reciba, por ejemplo, cuando cierran los hoteles o las pequeñas posadas, bueno, nos llueve gente diciendo: yo te recibo en mi casa. Y eso ha convertido esto en una épica colectiva. Es increíble lo que está pasando en Venezuela, al extremo al que ha llegado el régimen. María Corina Machado se alojó en un hotel y al día siguiente sancionaron al hotel. Y así sucesivamente hay represalias contra todo aquel que de alguna forma le preste servicio a la candidata de la oposición. Candidata entre comillas, porque oficialmente es Edmundo González quien representa a la oposición. El régimen se lo impidió porque, o lo que argumentó, fue que no había justificado un bono de almuerzo cuando ella fue diputada. Es miserable, desde luego, el argumento. Y por otra parte, estamos atentos también a la participación de la comunidad internacional. También el régimen no admite veeduría internacional, solamente algunos amigos, gobiernos cercanos. Pero ojo, ni siquiera gobiernos cercanos, porque ahí está Gustavo Petro, que habló de que enviarían una misión, que lo propondrían, pero no hay nada concreto y ya estamos a nada de las elecciones, a una semana de las elecciones. Por cierto, ya les decíamos en algún momento que la comunidad colombiana estará celebrando la fiesta nacional del país 20 de julio, Día de la Independencia, y que amerita, desde luego, una evaluación, un análisis de cómo están las cosas en el país. Gustavo Petro llega a su segundo año de gobierno. Digamos que está a mitad de su periodo de gobierno. Son 4 años en el caso de Colombia. El escenario no puede ser peor. Yo creo que ni siquiera el pesimista más grande de la oposición vaticinó el escenario en el que se encuentra Colombia hoy en día. en materia de seguridad, en materia económica. Y lo que es peor, la corrupción, que fue lo que más prometió Gustavo Petro combatir. Los escándalos de corrupción más grandes en la historia del país ya los ha superado con creces el gobierno de Gustavo Petro. Y se ha aprovechado justamente de las necesidades de los más pobres. Por ejemplo, departamento de La Guajira, fue su propuesta bandera, llevar un alivio a las comunidades menos favorecidas, las más pobres. Pues los proyectos que prometieron terminaron robándose el dinero. Y no solamente han hecho lo que hicieron gobiernos anteriores, sino que lo han hecho de una forma más descarada y en una proporción mayor. Este tema lo vamos a abordar en cuestión de minutos aquí en el Café Mañanero con Ricardo Marín. Y por otra parte, en lo que corresponde a la comunidad internacional o a la diáspora colombiana residente en el exterior, pues los servicios consulares se han deteriorado y de qué manera. Vamos a la pausa y ya regresamos en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Botón y Eventos presenta este domingo 28 de julio, octavo festival Contigo Perú. Comidas, bebidas y bailes típicos, sorteo, regalo y la animación infantil de Animarte. Artistas invitados: Bachi, Corazón, Omar Alexis, Junior Jurado, la orquesta Pago Salsa.